Bueno, pues como os adelantaba en la entradilla de lanzamiento del programa, tenemos hoy el privilegio, para mí es un gustazo. Yo tengo que confesar que el trato que fortuitamente, por otra parte, tuvimos José y yo personalmente el año pasado, a principios del año, a principios, no recuerdo ya cuándo fue, pero a partir de cuando estuvisteis aquí presentando, bueno, a todo esto voy a hacer la presentación de manera formal. José García Obrero y Cecilia Silveira son los dos miembros que hoy vienen representando a Poetas por el Clima, porque, señoras y señores, hoy estos chicos que desinquietos y desinquietas, que se entretienen en juntar, ¿por cuántos vais? ¿Por cerca de 80? Más de 70. Madre mía. 70 personas escribiendo poesía. Señoras, señores, ¿quién dice que no hay cordura en esta ciudad? Mientras que haya poetas que todavía tengan tiempo y ganas de dedicar un ratito a relajarnos la mente y los nervios, ¿no? Muchas gracias, yo os agradezco muchísimo y además he disfrutado muchísimo con las colaboraciones que tuvimos el año pasado, el curso pasado más que el año, con Poetas por el Clima, porque pasaron por cada uno de nuestros programas, pues no sé, por veintitantas personas. Creo que sí, sí, en torno a veintitantas. Muy bien, muy bien. Para mí fue un placer, además de, hombre, de conocer a gente que, bueno, que parece que somos gente que vivimos en mundos paralelos y no son tan paralelos, ¿no? O sea, que de hecho Poetas por el Clima tiene una clarísima intención, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, entre otras cuestiones, la principal y fundamental es sensibilizar o servir de altavoz a la causa climática, servir de altavoz para sensibilizar a la población sobre la causa climática y la importancia y la necesidad de tomar medidas para frenar o para poner soluciones a la emergencia climática, que un día como hoy, por ejemplo, la estamos viendo y la estamos sufriendo, ¿no?, especialmente. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una antología? A ver, cuéntame, ¿cómo ha dado de sí esa matriarca, cómo ha dado de sí tantos hijos como para terminar produciendo una antología? ¿Quién quiera de los dos? Yo creo que en realidad cuando hay una necesidad acuciante y urgente, tan importante como el cambio climático, es como, bueno, regar un terreno propicio, ¿no?, para que florezca. Es decir, que la gente estaba deseando y, claro, tomar partido. Y en el caso de la poesía, pues se trata de personas, de autores y autoras de distintas sensibilidades, de distintas edades, pero que todas estaban preocupadas por el mismo problema. O sea, que ha sido fácil, entonces, ¿no? Yo lo he vivido así. Yo he vivido como que ha sido una avalancha de adhesiones que han partido, además, de los propios autores y autoras, porque el colectivo, por así decirlo, o este espacio que hemos ido creando es un espacio abierto, que sigue abierto a quien quiera sumarse. Y bueno, era un terreno que lo que mostraba es que era fértil, que estaba necesitado de que se diera un primer paso y se fueran sumando las voluntades. Bueno, y a ver, Cecilia, cuéntame tú, esta antología que presentáis esta tarde a las 7:30, ¿no es? Sí, en el patio de Plaza de las Tazas. Ajá. Que bien. Es una maravilla. Es un sitio privilegiado, la verdad es que sí. Es un sitio que para el clima de hoy va a ser un lugar muy placentero. Sí, la teníamos que haber presentado el 28 de abril, pero fue el día del granizo. O sea que el clima se ha hecho presente en la antología. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y nada, mi experiencia como participante de este colectivo parte, en realidad, José no lo dice, pero la iniciativa y mucho trabajo y muchas horas fue el que... El alma mater, es que el, ¿no?, colectivo estaba ahí, pero necesitaba alguien que pusiera ese impulso, ¿no? Y él fue el que nos fue aglutinando a todos, pidiéndonos colaboraciones, después grabando. En la página web también se pueden escuchar poemas grabados que cada uno de nosotros hemos leído. El otro día hubo una actividad del aula de sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, que fue en colaboración con Poetas con el Clima, que fuimos a los jardines de la arquitectura, nos asignaron a los poetas que quisimos participar un árbol determinado, tuvimos que escribir un poema sobre ese árbol, fuimos allí, le leímos al árbol. Qué bonito, el poema, ¿no? Y un técnico de sostenibilidad nos explicó el efecto del cambio climático en esa especie determinada a la que le estábamos leyendo el poema. Qué bonito, ¿no? Y fue muy interesante. Y tuvo público, había gente, que Miguel Antúnez, que además ya a estas alturas comenzó no siéndolo, pero a estas alturas ya es poeta por el clima también. Sí. Porque además durante este tiempo publicó su primer libro. Sí. Y de hecho muchos de los que estamos en el colectivo nos conocemos de estar en Córdoba, vernos en todos los sitios de poesía y terminamos confluyendo ahí de todo gente inquieta, ¿no? Sí, la poesía es un poco lo que tiene, ¿no? Que yo creo que la poesía roza lo que está por venir siempre. Un poema es eso, ¿no? Es traer lo que está por venir. Y este tema del clima no es que ya esté por venir, es que está entre nosotros y no se puede ignorar, ¿no? Yo creo que cuando escribimos, aunque no el poema no se trate de eso, se filtra este tema siempre en nuestra escritura. Es muy lógico que los poetas estén en este movimiento. Ya, pero fíjate que a mí me parece muy interesante los movimientos que están surgiendo en torno a los movimientos paralelos, que en condiciones normales, entre comillas, no tendrían por qué tener una relación tan directa con el asunto del clima. Sin embargo, está habiendo una suerte de relaciones que, como tú dices, están cayendo solas por su propio peso, ¿no? O sea, son necesidades personales más que bueno, aunque luego haya enreas como José, ¿no? Que se encarga de sumar y de ir generando movimiento, ayudando un poco, ¿no? A aglutinar esas cosas, ¿no? Pero, bueno, visto lo visto y visto el resultado, la verdad es que a mí me parece que es muy sensato, ¿no? Muy, muy, muy sensato, ¿no? Entiendo que por eso, no sé si por eso o por mil razones más, cae la antología, ¿no? Porque José sabe más del tema de la antología porque es el que ha hablado con la persona que... Así que él lo puede explicar. Venga, cuéntanos, por favor. Bueno, pues otro poeta adherido al manifiesto, Manuel Molina González. Bueno, hay que decir a todo esto que el colectivo, bueno, o las personas que formamos parte de esta iniciativa, en principio somos estaba pensado para gente que es de Córdoba capital o que reside en Córdoba capital, ¿no? Porque la problemática, el tema del asunto de la declaración de la emergencia climática por parte del Ayuntamiento de Córdoba en el año, me parece que fue en noviembre de 2019 o un poquito antes, 2018. Sí, sí. Pues es lo que ha provocado que aparezca el movimiento, esa declaración de emergencia climática para Córdoba ciudad. Pero hay autores que se han querido sumar y que son de otros sitios de la provincia, e incluso hay algún autor de Madrid, de residente en Madrid, quiero decir, y de Valencia. Y en este caso, pues el autor Manuel Molina González, de Priego de Córdoba. Y es director en Priego de Córdoba del Aula de Literatura de esa ciudad. Y nada, dirige también a su vez la colección Manantial, que es una colección que con esta antología suma 55 números y donde ha publicado autores de la talla de Luis Alberto de Cuenca o Juana Castro, entre otros. Y me propuso esa posibilidad, de decir, mira, me interesa mucho el publicar a los autores que estamos formando y autoras que estamos formando parte de esta iniciativa y te propongo la posibilidad de ver quién estaría interesado en participar y reunir esas voces, ¿no? Que por otra parte son muy, muy variopintas y enfocan la causa, digamos, de medioambiental o ecologista de distintos y variados puntos de vista, ¿no? Qué bueno. Total, que una cosa, decías antes que eran los propios poetas los que se han ido sumando al colectivo, y esto ha sido ya como una consecuencia más, ¿no? De momento y oportunidad, ¿no? Que ha caído otra vez por su propio peso, de una manera así muy muy natural, nunca mejor dicho. Pues qué bien, me canse la mami, ya me gustaría meterme en cosas en las que las cosas cayeran por su propio peso. El fenómeno de Newton, ¿no? Este del... No sé si era Newton o quién era, ¿no? Mm. ¿No? De la manzana, ¿no? Del momento maduro, ¿no? Bueno, y esto supongo que será el paso natural de que el grupo va madurando, ¿no? Sí. ¿En qué estáis? Hoy creo que es la primera vez que nos vamos a ver... Es importante. Después de la pandemia, ¿no? No. Ah, no. Una convocatoria abierta a los miembros del colectivo. No ha habido un acto colectivo de este estilo desde que se inició la recogida de firmas para el manifiesto y después la creación de la página en Facebook, la página web, todos los pasos, pero nos vemos los nombres. También fue muy interesante la forma en cómo hicimos la lectura de los poemas para la página, porque uno leía y tenía que nombrar a otro integrante de la lista para ser el siguiente. Sí, eso fue lo que hicimos. Claro. Lo que hicimos en Y ahí se veían las afinidades, se veían las afinidades selectivas de quién de cada cual, ¿no? Nombraba a quién, y de repente uno se sorprendía por quién lo había nombrado. Sí, pero que porque uno no se esperaba que nadie lo nombrara. Es que eso fue el mismo sistema que aquí. Fue el sistema de colaboración que entablamos entre el programa, uh-huh. este programa, y el colectivo, creo, ¿no? Sí, lo que ¿no? pasa es que luego se interrumpió con el programa y ya lo continuamos nosotros. Lo continuamos, con la lectura en la web los poemas, sí, y es muy interesante. Porque ahí también sucedía otra cosa, claro, que hay gente que tiene ganas de leer, que sabe que está cada vez, claro, va teniendo más noticias de que se están grabando estos audios y tiene ganas de participar. Entonces muchas veces pues hay que decirle, oye, que el mecanismo es este, pero irá llegando a los 70 y tantos que forman parte del colectivo. Claro, yo demoré como 2 años en ser preseleccionada para esta. Y no me toca nunca, ¿no? Yo decía, pero sí, bueno, pero que tiene que es un colectivo muy, muy igual, o sea, que no hay... El mundo de la poesía, como todos los mundos, tiene sus por lo menos... Sus egos, su gente más conocida, pero aquí es como todo raso, ¿no? Porque es hay de todo. Está gente muy consagrada de Córdoba, gente que recién está empezando. Eso es lo bueno que yo le veo a este colectivo. Sí. Es como más utópico en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo contactaba con el siguiente, oye, mira, que cuando comenzamos esta, sí me di cuenta de que había chiquillos, pero gente muy joven. Muy joven. Gente que ya tenía un bagaje. Yo no estoy en el mundo de la poesía ni tengo un conocimiento profundo del mundo de la poesía, pero a mí hay gente que sí me suena, ¿no? Y claro, pues ya cuando sabes quiénes son, de dónde vienen, dices, vale. Sí, ¿no? Incluso, bueno, pues gente con muy reconocida, gente joven con premios importantes, sí. Gente mayor con una trayectoria, sí, hay de todo. Y eso también es muy interesante. Sí. Entonces, en condiciones normales, hoy se supone que ¿algunos? Hay una nutrida representación, o al menos están convocados y convocados todos los miembros del colectivo, ¿no? No todos, pues tampoco están todos en la antología, ¿no? Porque es verdad que fue a los que quisieran mandar poemas fueron los que enviaron, pero lo envió mucha gente, ¿no? Sí, vamos, en aquel momento, que a lo mejor había menos de 70, enviaron 40. Sí. 40. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace una antología? ¿Qué criterio? ¿Es un criterio? ¿Tiene un criterio selectivo? ¿Hay algún sesgo que...? Esto fue solicitarnos un poema que tuviera algo que ver para nosotros con este tema y enviarlo. Y por orden de llegada se iban recibiendo hasta que se completaran las páginas que económicamente podía tener la antología y punto. Vale. Ese fue el criterio. Vale. O sea que todo el que envió y si fue suficiente está en la antología. Sí, todo el que envió. Porque en un primer momento pensábamos que a lo mejor nos quedaríamos cortos de página pensando en que los 60 y tantos de aquel momento iban a enviarlo, pero no recibimos los 60 y tantos. Nos quedamos en 40, con lo cual... Está muy bien. Sí, está muy bien y pudo participar todo el mundo. Y pudo participar todo el que quiso. Bueno, o sea que la poesía da para más de lo que parece, ¿no? Sí, es infinita. La poesía es infinita. Qué bueno. Sí. Bueno, pues yo no me queda nada más que daros muchísimas gracias, primero por permitirnos atracaros prácticamente en el día de la presentación, porque además son las 7:15, o sea, a poco menos de una hora del comienzo de la presentación, y que estéis aquí, hombre, pues para nosotros, este que es un medio discreto y pequeño, ¿no? Pues para nosotros es mucho orgullo y una satisfacción muy grande, hombre, que seáis sensibles y queráis utilizarnos para la difusión de vuestro... Y por lo menos yo lo que os voy a pedir... Es verdad que no... confieso que no lo había dicho, ¿no? Pero os atrevéis a despediros con un poema. El que vamos a leer, el que tenemos para el José. ¿Sí? El que nos toca leer ahora. Ah, que lo vais a leer allí. Claro. Ah, qué bueno. Es el que vamos a leer, ¿sí? Si quieres empezar tú, ¿empiezo? Cecilia. Sí. Vale. Yo tengo... Un poco... con esto de que la poesía es un poco premonitoria, mi poema se llama Arder. Arder. Para el día de hoy viene. No está mal, no eso viene. Es una premonición, traías tú en la cartera, ¿no? La traía ahí. Vale, Arder. Los mapas calcinados no creen en la conspiración. Quizá deberían. Nadie pidió permiso para inundar valles, para propiciar el nacimiento de islas sin tiempo, para convertir lechos destinados a ríos en nada. El informador cruel ataviado de colores respira sin aire. Los otros miran los restos de aquel desembarco. Piensan en la ballena roja y permiten el incendio hacia la barbarie. El amo incoloro introduce los dedos de sus pies en una horma inflexible y cree en su fuego eterno. Mientras tanto, el pequeño ruiseñor observa y permite a todos acariciar sus alas.